Este sermón lo empecé a escribir la semana pasada y lo revisé esta semana antes pues, de estar frente a ustedes. Y fue algo muy personal, fue algo que Dios tenía preparado para mí, y al escuchar los motivos de oración me di cuenta que es para muchas personas esta mañana. Todos los que estamos pasando por momentos difíciles, por los que hemos pasado por momentos difíciles y por los que vamos a pasar por momentos difíciles. Es parte de la vida, es parte de lo que Dios permite. Y el mensaje de hoy nos va a hablar de esto. Está basado en Efesios 3, del 1 al 13, que ya leímos hace rato. Y vamos a hacer una oración para encomendarnos a nuestro Padre. Señor, estamos en tus manos. La vida sin duda es muy bonita, Señor. Y parte de su belleza radica en los contrastes que la vida tiene, Señor. Alegrías, gozos, tristeza, soledad, compañía. Sabemos que todo viene de ti. A veces no nos parece placentero, pero Señor, vamos a pedirte que tú nos des el entendimiento y la sabiduría y la fortaleza para ser dignos hijos tuyos en cada una de estas circunstancias. Que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Dada la semana que hemos vivido, es uno de los sermones que más tiempo pasé pensando en diferentes introducciones. Yo creo que, sin exagerar, si pensé en unas 7 u 8 introducciones diferentes, no estoy exagerando. Y algo que vino a mi mente antes de imprimir el mensaje fue un consejo que me dio el pastor, que es mi mentor. Me dijo, cuando supo que iba a empezar a predicar, me dijo: predica para ti, que las palabras sean algo que toque tu vida. Y creo que esto es probablemente uno de los mensajes que más profundamente me ha tocado. Y gracias a Dios, porque si hubiera predicado este mismo mensaje la semana pasada, probablemente no hubiera podido encontrar todo el significado que tiene este mensaje para mi vida personalmente, y como compartí hace rato, para yo espero que para muchos de ustedes también. Y bueno, la introducción con la que me quedé fue contarles que cuando estaba estudiando en el seminario, por diferentes circunstancias me inscribí como voluntario en un programa para ayudar a un capellán cristiano dentro de las cárceles de Florida. Y bueno, fue bastante seguridad, nos llevaron a la cárcel, afuera, bueno, dentro del edificio, pero quiero decir fuera de las rejas. Y ya saben, nos tomaron fotos, nos pidieron todos los documentos para cerciorarse de que éramos personas fiables. Imagino que ellos han de haber aparte investigado quiénes éramos, fotografías, huellas digitales, etcétera, etcétera. Después de varias semanas de haber sido entrenado en qué debía hacer y qué no debía hacer, por fin llegó el día de presentarme, y era un día en que tenía que ir solo, no iba a ir acompañado de nadie más, iba a encontrar al capellán allá adentro. Y me acuerdo que estacioné el auto y vi los edificios muy altos, con rejas, vi personas que se asomaban, vi guardias, y me impresionó mucho el lugar. Me puse muy nervioso y en mi mente estaba tratando de recorrer, tengo que hacer esto, paso uno, reportarme aquí, paso dos, reportarme allá, paso tres, entregar esto. Y estaba tratando de no cometer ningún error, porque me habían dicho que, bueno, todo lo que hacía era, corría cierto riesgo, no yo como persona dentro de la cárcel, sino fuera de la cárcel. y me dijeron, algo que nunca debes hacer, y eso se me quedó muy, muy grabado, algo que nunca, nunca debes hacer es mandar un mensaje de cualquiera de las personas que están dentro de la cárcel a las personas que están afuera. No importa si es su mamá, no importa si es su hermano, su esposa, sus hijos, no importa si te dice que es de vida o de muerte, nunca lleves un mensaje para allá afuera. Pues ya se imaginan cómo llegaba, ¿no? Todo nervioso, tronándome los dedos. Y me dijeron, bueno, si lo haces, si decides hacerlo, te conviertes inmediatamente en cómplice de la persona que está adentro. Pues menos, ¿no? De aquí no, de esta boca no van a salir ningunas palabras. Nunca lo hice y me daba mucho miedo hacerlo. Fue algo que guardé con toda, con mucha, celo. Además de que cada vez que fui me tocó, nunca me tocó estar solo con ninguno de los, presos. Generalmente me tocaba limpiar la oficina, barrer, trapear. Y pues gracias a Dios fue algo que bajó un poco la tensión. Pero vamos a comenzar pensando, ¿qué harías si tú de pronto recibieras la carta o el mensaje de alguna persona que está dentro de la cárcel? ¿Qué harías si recibieras una carta? La pregunta, de hecho, la primera pregunta es, ¿has recibido alguna carta de alguien que está dentro de la cárcel? Y si la has recibido o si la recibieras, ¿qué es lo que harías con esa carta? Imagino que parte de nuestra reacción dependería de varias cosas. Uno es, ¿por qué está esta persona en la cárcel? ¿Por qué me escribe? ¿Y qué tan cercana es esta persona de mí? Y debo admitir que entre los libros que más atraen mi atención son los libros que escriben las personas que están dentro de la cárcel, que son cartas o que son memorias. Me llama la atención y ha sido un género que he leído recientemente. Y parte de lo que me atrae es la sinceridad que muchas de estas personas, especialmente siendo cristianas, dejan ver a través de sus escritos cuando están en la cárcel. Imagino que saben que no tienen mucho más que perder y desde su prisión escriben diferentes tipos de literatura. Así es como comencé a leer uno de mis autores favoritos, ya lo he mencionado varias veces, Dietrich Bonhoeffer, quien durante el gobierno de Adolfo Hitler se opone abiertamente, cautelosamente también, a este gobierno que no le parece cristiano y por esta causa es llevado a la cárcel. Bonhoeffer, este gran pensador cristiano, comienza a escribir unas cartas que después su biógrafo va a recolectar en un libro que se llama Cartas desde la prisión, se los recomiendo, es muy bueno este libro. Y la primera carta que escribe la escribe a sus papás. Y dice así Bonhoeffer: curiosamente, los inconvenientes que uno generalmente asocia con la vida de la cárcel, las dificultades físicas, raramente me molestan en lo absoluto. Una violenta convulsión mental, dice más adelante, como la que produce un arresto repentino, trae consigo la necesidad de tomar los asuntos mentales y hacerse a la idea de una situación totalmente nueva. Esto significa que las cosas físicas toman el asiento trasero y pierden su importancia. Y es algo que encuentro realmente enriquecedor en esta experiencia. Es impresionante que pueda encontrar riqueza en su encarcelamiento. El resto de la carta, Bonhoeffer describe cómo ha llegado a apreciar los pequeños detalles de la vida, escuchar un pájaro cantar, ver la luz del sol a través de la ventana. Y muestra su preocupación por lo que pudieran estar sufriendo las personas que están fuera de la cárcel, las personas que irónicamente están libres mientras él está adentro. Él se preocupa porque ellos estén bien. Parece que Bonhoeffer gozaba de mayor libertad dentro de la cárcel que fuera de la cárcel. No es el único que ha escrito este tipo de literatura. Está entre los que me gustan Nelson Mandela, Steve Biko, Desmond Tutu, Martin Luther King, que también escribieron desde la cárcel. Todos ellos fueron personas negras que luchaban por no ser discriminados, por no ser rechazados por la sociedad, por no ser tratados como si no fueran seres humanos. Martin Luther King en Estados Unidos, los otros tres en Sudáfrica. Y cada uno de ellos, a pesar de que reciben palizas, a pesar de que reciben amenazas, a pesar de que los lanzan en la cárcel injustamente, mantienen la esperanza y le dicen a su pueblo, no lleguen a la violencia. Tenemos una esperanza, tenemos un Mesías que vino a liberarnos y por eso luchamos. Y cuando decían luchamos, no lo decían nuevamente de forma violenta, sino que esta es nuestra causa, esto es por lo que creemos y lo que vamos a estar diciéndole a la gente allá afuera. Y antes de seguir, vamos a volver a las dos preguntas con las que inicié hace rato. ¿Ha recibido una carta de alguien que se encuentra en la cárcel? Y aún sin saberlo, probablemente sin saberlo, ¿has recibido una carta de alguien que está en la cárcel? La segunda pregunta es, ¿qué harías si recibieras esta carta? Ahora que sabes que recibiste una carta, y la respuesta es, no sé qué vas a hacer. Cada uno de nosotros tenemos que enfrentar, leer esta carta y enfrentar la situación y responder de acuerdo a como el Espíritu Santo nos llame a que reaccionemos. ¿Qué harás? Esa es la pregunta. Tenemos en nuestras manos la carta de Pablo, la carta que Pablo escribe desde la cárcel a los Efesios. A los Efesios, y como habíamos dicho ya en los sermones anteriores, a los gentiles Efesios. No está escribiéndole a los judíos, está escribiendo exclusivamente a los gentiles. Y me puedes decir, y con razón, Memo, pero esa carta es para los gentiles Efesios, no es para mí. Pero déjenme decirle que una práctica común en los tiempos en los que vivía Pablo, y que Pablo y muchas personas que escribían, sabían que escribían una carta y la iglesia que la recibía no la atesoraba y decía, esta es mi carta para mí y nada más, y nadie más la puede leer. Lo que hacían es, la copiaban y la reenviaban a otras iglesias. Y lo sabía tanto el autor como las otras iglesias, porque por eso es que tenemos tantas copias del Nuevo Testamento, porque esa era una práctica común. Entonces, esta carta, aunque Pablo no dijo a la iglesia Manuel que se reúne en San Cayetano de Juárez, algo así, de Morelos, estaba en el propósito de Dios que llegara a nuestras manos. Y bueno, y para los que nos citan también, para su iglesia, estaba diseñada, no está, pero bueno, el sermón estamos dándolo acá. Entonces, estaba diseñada desde el principio. Pablo no sabía que iba a llegar a nosotros, no nos conocía por nombre, pero sabía que la carta tenía la intención de llegar a los gentiles, que la gran mayoría, yo imagino que el 100% en este lugar, no somos descendientes de judíos. Entonces, la carta es para nosotros. Pablo, un hombre con una causa, encarcelado. Y la causa que tiene a Pablo en la cárcel es predicar a Jesucristo crucificado. Y también por predicar que la salvación incluía a los gentiles. Esto no le gustaba a los judíos para nada. Pablo, un hombre quizás como Bonhoeffer, que a pesar de estar detrás de las barras, se siente más libre. Pablo, un hombre que como Mandela, Biko, Tutu y Luther King, no se desespera ante las circunstancias, sino que nos invita a mantener la esperanza en quien vino a dar libertad a los cautivos, el Mesías, Cristo el Jesús. Como dice Isaías 61:1, y Jesús lo repite, lo cita en Lucas 4:18. Entonces el apóstol Pablo escribe la carta desde la cárcel. Y sin embargo, Pablo no está preocupado por esta situación. Pablo no interpreta sus malestares y sufrimientos como algo que lo va a detener, sino parece que lo motiva para seguir adelante. Y vamos a ver que Pablo no solamente sigue adelante él mismo, sino que invita a todos sus lectores a seguir adelante, a no perder el ánimo. Y Pablo tiene dos razones, y las escribe en esta parte de Efesios. La primera es que reconoce que es algo que Dios ha determinado, es algo que Dios ha dispuesto y es algo que tiene que suceder. Y no lo ve como, ay Dios, ¿por qué me toca a mí? Sino dice, en su eterna sabiduría. Pablo siempre se refiere a la gran sabiduría de Dios, al gran amor de Dios, como algo que a pesar de que las circunstancias sean desfavorables, es bueno para Dios. Es algo que Dios lo ha diseñado con amor. Es un regalo de Dios. Utiliza la palabra gracia, que gracia, como sabemos, es un regalo de Dios. Entonces, a veces, cuando estaba leyendo esta parte, me golpeó muy fuerte, porque ¿cómo es que el sufrimiento puede interpretarse como algo que Dios nos manda? Y solamente una fe como la de Pablo, una fe que el Espíritu Santo nos puede dar a cada uno de nosotros, puede darnos esta certeza. Vamos a hablar un poco más adelante de esto. Y la segunda razón que dice Pablo es que Dios lo diseñó, no solo que Dios lo diseñó, sino que es para la gloria, para el bien de los lectores, para ejemplo de aquellos que están leyendo la carta que envía Pablo. Entonces, tiene una dimensión hacia Dios, una dimensión de Dios que es buena para mí, lo hace con amor, pero también sirve de testimonio para las personas con las que Pablo está frecuentando, y en este caso los efesios. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de tener una vida, una visión de la vida parecida a la de Pablo? Es decir, que en momentos en que estamos viviendo cosas dolorosas y que humanamente son desagradables, ¿cuánto podríamos decirle gracias Dios? Es para bien, es para honra tuya, es para edificación y es para edificación de tu cuerpo. Y animar a los hermanos en medio del dolor a seguir adelante. Esta semana pasada nosotros recibimos muchas palabras de consuelo. Gracias a todos ustedes porque de alguna manera no nos hicieron saber. Pero imaginen que en medio de esta situación Pablo hace lo contrario. Él expresa y le dice, no te preocupes. En vez de yo recibir el no te preocupes, yo decir el no te preocupes. Es la voluntad de Dios. Es algo bien difícil. Pero eso, solamente el Espíritu Santo. Porque Pablo no toma una actitud estoica, o como dijéramos en México, de bien macho, ¿no? Me aguanto porque no voy a llorar porque soy hombre y porque me dijeron que no llorara y no voy a llorar. Y la primera vez que fui a trabajar, después de que falleciera mi papá, no sabía cómo iba a reaccionar en frente a mis alumnos. Y quería mostrar esta parte de todo sigue igual. Muchos de ellos no sabían qué había pasado. Y no sabía si les iba a decir lo que había pasado. Entonces estaba por fuera así como tratando de llevar la clase. Les dije, bueno, va a ser un poco más lenta por algunas cosas que han pasado. Pero interiormente me desgastaba. Exteriormente yo tenía esta sonrisa, esta actitud de que la clase debe ser normal, pero por dentro me desgastaba. Eso no es lo que pide Pablo. Eso no es lo que genera el Espíritu Santo. Pablo, ha tenido un encuentro especial, así es, e inequívoco con Dios. Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco y Pablo sabe que es una persona diferente. Pablo reconoce que ya no es la misma persona. Es un encuentro que Jesús mismo, Dios mismo, reveló a Pablo. Entonces no depende de nosotros, tenemos claro nuestra capacidad de voluntad, volutiva, de razón, de que conocemos, pero algo dentro de nosotros también nos da esta certeza. Los que están viniendo a la escuela dominical entienden un poco más esto que ya que hablamos de la certeza. Y este encuentro con Jesús fue tan maravilloso con Pablo que no se lo guarda para él tampoco. No dice, tuve este encuentro con Dios, gloria a Dios, y me voy a ir a las montañas o me voy a ir a algún lugar en donde nadie me va a encontrar porque quiero seguir teniendo esta vida directa con Dios, en comunión con Dios yo solo. Pablo se da cuenta porque el Espíritu le revela que es para todas las personas. Pablo no le importa el precio que tiene que pagar tampoco por transmitir este mensaje. Ya sabemos que tanto el Imperio Romano como las autoridades judías van a estar detrás de Pablo buscando también que, dónde lo encuentran un error para meterlo a la cárcel, como es el caso en este momento, que no es la única vez. Y como cuentan algunos historiadores, después también ejecutarlo. Y por eso es que Pablo puede afirmar en su carta a los Corintios las siguientes palabras, en 2 Corintios 4, 8 al 10, dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto mismo debe ser una señal en nuestras vidas. La capacidad que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros de mantener una esperanza genuina, aún en los momentos más oscuros de nuestras vidas, los momentos más difíciles. Una esperanza que, a pesar de que nos duela, porque no podemos negar el dolor, sabemos que hay algo más allá, una promesa. Sabemos que Dios es fiel y que nos sostiene y que además lo planeó para que así sucediera. Pablo habla de un misterio. Y tampoco es la primera vez que lo hace, ya ha hablado varias veces de este misterio que suena tan misterioso. Y en toda la carta de Efesios utiliza esta palabra 7 veces, y en estos 13 versículos la utiliza 4 veces. Es decir, en estos 4 versículos, en estos 13 versículos, utiliza más de la mitad de todas las veces que utiliza la palabra misterio en la carta a los Efesios. Pablo pone mucho énfasis en este misterio, y lo repite y lo repite, y siempre que genera misterio. ¿Qué quiere decir Pablo con este misterio? ¿Tiene algo que nos quiere decir y no nos va a decir? Y lo que Pablo está haciendo referencia, y lo explica en el texto, es que los gentiles también reciben la bendición de ser hijos de Dios. No es algo exclusivo de los judíos, y es un misterio para estas personas porque por muchos años los judíos, el pueblo judío ha sido el único que ha sido, digamos, beneficiado por esta promesa. Si vemos en el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo judío está en medio de Babilonia, pero es el pueblo judío el que recibe la promesa. Está en medio de los sirios y ellos reciben la promesa. Está en medio de muchas otras, de los egipcios, pero ellos siguen siendo el pueblo elegido y los demás son rechazados. A pesar de que desde Génesis ya sabemos que Abraham le había sido prometido que iba a ser bendición a todas las naciones. Esto, los teólogos llaman a esto la... Pero la revelación progresiva de Dios. Es decir, Dios le va revelando a su pueblo qué es su plan para con ellos. Entonces, en estos momentos es una novedad, es un misterio para la mayoría de ellos, porque es como, ¿cómo? ¿Que también ellos pueden entrar? Pero ellos no están circuncidados, ellos no se lavan las manos, ellos trabajan los sábados, ellos... Pero era una novedad. Por muchos, muchos años, esto había sido, digamos, sellado, había sido mantenido en formas secretas, de alguna manera, a todos los pueblos. Y si lo ponemos en nuestra época, es como si viéramos los nuevos teléfonos celulares, que ahora son digitales y tienen cámaras, juegos, te puedes comunicar a la oficina, puedes hacer cientos, si no es que miles de cosas con tu teléfono celular. Pero imaginemos dentro de 50 años qué van a pensar nuestros hijos y nuestros nietos. ¡Qué cosa tan primitiva! Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nos hemos acostumbrado tanto a que el Evangelio también es para nosotros que no nos parece una novedad. Pero en esos momentos era una novedad. Pablo no solo sabe que es una novedad, que es un misterio para muchas personas, sino que de Dios recibió, y lo dice el texto, que recibió la obligación, la orden de hacerlo conocido a las personas. perdón, ando un poco desconectado. Para que encontremos también la palabra, un poco más significado en lo que quería decir Pablo con la palabra misterio, veamos lo que dice John Stott, en un estudioso de la palabra, acerca de la palabra misterio. Dice, las palabras castellana y griega, refiriéndose a misterio, no tienen el mismo significado. En castellano, un misterio es algo oscuro, secreto y enigmático. Lo misterioso es inexplicable y hasta incomprensible. La palabra griega musterion, sin embargo, es diferente. Aunque es un secreto, no está celosamente guardado, sino a la vista de todos. ¿Sí? Entonces, algo que era medio evidente, que ahí estaba, pero que no se lograba comprender todavía. Eso es la palabra misterio. Dios había dicho, ya como mencioné hace rato, desde Génesis 18, que no solamente iba a ser una bendición para los judíos, sino para todas las naciones. Pero en estos momentos, cuando Pablo está haciéndolo, es lo nuevo. Ese es el misterio. Y este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Es para ti, para mí, para todas las personas. No es solamente para un grupo étnico, sino la bendición es para todas las personas. Somos recibidos por Dios como herederos con el pueblo, junto con el pueblo de Dios. También somos recibidos como parte del mismo cuerpo y somos partícipes de la promesa de Cristo. Es decir, que cuando Dios se revela a cada uno de nosotros, nos volvemos ciudadanos, nos volvemos parte de la familia de Dios. No somos ciudadanos de segunda o de tercera. Dios nos llama y nos otorga todos los privilegios que tienen sus hijos. Y esto me hizo recordar cuando a los 19 años me fui de intercambio, me mandaron de intercambio mis papás. Y me fui a vivir con una familia que se apellidaba Russell y tenían cinco hijos e hijas. Todas las hijas vivían fuera, ya estaban en la universidad, los habían casado y vivíamos solamente los dos chicos y yo, que eran más grandes que yo. Pues a los 19 años estaba un poco inseguro de mí mismo por muchas razones. Ya les he contado que mi mamá me mandó con un sombrero charro, mi papá me mandó con un traje y en el avión esto es bastante incómodo, además de llamar bastante la atención. Mi llegada a Nueva York fue así. Me llevaron a un McDonald's donde todos iban con jeans y yo con un traje completo, de hecho de tres piezas, porque tenía chaleco y mi sombrero charro. Entonces mi nivel de seguridad era bastante bajo en esos momentos. Y me dije, bueno, ¿qué voy a hacer en esta casa? Sabía que no era mi casa y sabía que era diferente. En mi casa, con mi papá, yo me podía ir al refrigerador, abría, sacaba un refresco, jamón, pan, lo que fuera, y me preparaba de comer. Pero estando en una casa ajena, siempre sentía este nervio. Nunca me habían dicho nada, que no lo podía hacer, pero me sentía incómodo. Entonces, cada vez que iba a hacer algo, les avisaba, voy a pasar al baño, voy a tomar un refresco, voy a salir, etcétera, etcétera. Y no recuerdo quién fue quien me llamó una vez y me dijo, Memo, me dijo Guermo, porque no podía pronunciar Guillermo, y como habían recibido el papel que decía que me llamaba Guillermo, me decían Guermo, me siguen diciendo Guermo, no tienes que pedir permiso, esta es tu casa y somos tu familia. Y la verdad es que a partir de ese momento, la situación comenzó a cambiar. No fue un cambio instantáneo, me costó trabajo, pero poco a poco me fui instalando dentro de esta familia y sabía que no era diferente a los hijos. Quizás sí lo era, pero no era muy diferente a los demás. Y así nos ve Dios. Nos cuesta trabajo a veces, es que Señor, yo tengo tantos pecados, es que Señor, tengo estos pensamientos, Señor, yo hice esto en el pasado. Pero Dios nos toma, nos abraza y dice, soy tu padre, esta es tu casa, todas las promesas son para ti, eres parte de la familia. Ese es el Evangelio. Nos llama Dios por nuestro nombre y nos dice, hijo o hija, ya no eres huérfano, yo soy tu padre. Y estas promesas, cuando el Espíritu nos ha tocado, sabemos que son verdaderas y son confiables. Las disfrutamos parcialmente en la tierra, porque vivimos en un mundo caído, pero sabemos que vamos a gozarlas plenamente, todas las promesas de Jesús, de Dios, cuando llegue por segunda vez por nosotros, cuando venga por segunda vez por nosotros. ¿No nos parece esto maravilloso? ¿No nos parece increíble que hemos sido recibidos en una familia tan especial? Y esto nos lleva ya a ir cerrando un poco y volver un poco a nuestro testimonio. La tercera parte, la parte final del texto, Pablo invita a las personas a que no se desanimen por lo que Pablo está pasando. Le dice, de hecho es por ustedes. Y también me hizo recordar una historia, yo creo que por todo lo que ha pasado, muchas historias estuvieron viniendo a mi mente. Y una vez hice el salto del bungee, te amarran los pies, te ponen en una plataforma altísima y te dejas caer al vacío, no sé, pensando que eres más impresionante que las otras personas que te están viendo, no sé por qué lo hacemos, pero una vez me apunté, estaba en un lugar, estaba solo y dije, si no lo hago ahora, nunca lo voy a hacer. Llegué, pagué y después me puse a pensar como 3 horas en lo que duraba el salto, en lo que era la hora del salto, ¿por qué lo hice? Bueno, ya lo pagué, pues voy a intentarlo, ¿no? Y me acuerdo que nos inscribimos 5 personas también, 3 eran chicas y un muchacho y yo. Entonces nos fueron pasando por turnos, por tamaños, pasaron las 3 chicas, la tercera ya había saltado y nadie más había saltado, todos los demás éramos novatos, me había tocado varias veces estar viendo a los que saltan y no sé si los han visto, pero es como se paran en la orillita, se regresan, hay mucho titubeo, ¿no? Y me acuerdo que nos sentaron, nos dijeron, mire, va a pasar esto, vamos a estar en la plataforma, cuando les digan 3, 2, 1, caminan por la plataforma, llegan al final, tiran el resorte, el bungee, y les vuelvo a contar 3, 2, 1 y saltan. Y yo pensé, son chicas, no lo van a hacer. Y llega la primera, y 3, 2, 1, camina, tira, 3, 2, 1, ni titubeó, así como ¡pum! Yo, oh, ¡qué impresionante! La verdad es que yo esperaba que no saltara. La segunda chica, igual. 3, 2, 1, camina a la orilla de la plataforma, suelta el resorte. 3, 2, 1, vuelve a saltar. La verdad es que en esos momentos me sentía lleno de valor. Sí se puede, sí lo están haciendo. Pero llega la tercera chica, la que ya había saltado. 3, 2, 1, camina hasta frente. Suelta el bungee, 3, 2, 1, se queda parado. Pensamos que no había escuchado, 3, 2, 1, sigue parada, 3, 2, 1. No exagero si digo que se quedó media hora entre que iba, regresaba, lloraba, iba, regresaba. Yo era el que seguía, yo sabía que seguía. Y del gran valor que tenía, la verdad es que me empezó a entrar bastante miedo. O sea, ya no era el que estaba motivado por aquellas personas heroicas, 2 chicas heroicas que se lanzaron sin pensarlo. Ahora estaba temeroso porque la persona que estaba antes que yo estaba sufriendo lo que probablemente yo iba a sufrir. Y así es la vida cristiana. Pablo nos invita a hacerlas como las 2 primeras chicas. Arrojarnos en los brazos de nuestro Dios, sabiendo que podemos confiar en él. Si Pablo se hubiera acobardado, si Pablo desde la cárcel hubiera estado, ay hermanos, por favor vengan por mí, tráiganme las cobijas, porque al Señor. Y si siguen al Señor, háganlo en secreto porque les va a ir igual. Les puedo asegurar que el resultado hubiera sido totalmente diferente. Pablo, con valor. Pablo, a pesar de las cadenas. Pablo, a pesar de los azotes. Pablo, a pesar de los naufragios, siguió adelante. Y esa es la invitación. Pablo había sido azotado. Pablo no había tenido una vida fácil después de que se convirtió, que entregó su vida a Jesús. Pero a pesar de las dificultades en las que vive Pablo, Pablo exhorta a sus lectores y les dice, no se desanimen por lo que me está pasando. No se desanimen por lo que me está pasando. Dice literalmente, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son su gloria. Pablo es un ejemplo para ellos. nuevamente como las dos chicas en la plataforma del bungee, que sin titubear se lanzaron porque confiaban que el resorte que tenían en los pies y que estaba amarrado en la plataforma las iba a sostener. Pablo no estaba sostenido por resortes, Pablo está sostenido por el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros también estamos sostenidos por el Espíritu Santo. Somos copartícipes, coherederos y parte del cuerpo de Dios, somos su familia. Se nos ha dado el Espíritu Santo, por lo cual esa es la invitación. No desmayemos, no permitas que el dolor, las tribulaciones, y nuevamente sé que muchas personas estamos atravesando por momentos difíciles, arruine nuestro testimonio. Y nuevamente, no es algo que nos impida llorar, no es algo que sea estoico, es algo que podemos llevar dentro de nosotros, el dolor, pero también la esperanza. No están peleadas la una con la otra. Recuerda que nada sucede sin que Dios lo permita. ¿Qué más necesitamos entonces para confiar en Dios? Pablo también le escribe a los Corintios, dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que quite de mí, hablando de la espina que tiene en los ojos. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Esa es nuestra esperanza. No somos nosotros, es el Espíritu que está en nosotros, que nos da la fortaleza. Ciertamente la gracia de Dios es suficiente para cada uno de nosotros y debe bastarnos. Ahora pregunto nuevamente, ¿qué vas a hacer con esta carta que recibiste de Pablo? Vamos a ver. Señor, en los momentos difíciles nos encomendamos a ti. En los momentos difíciles que varios de nosotros estamos atravesando. Y Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos consuele y nos dé la fortaleza. Que nos dé la certeza de que por cosas que aún están fuera del alcance de nuestro conocimiento, tú las planeaste para tu honra y tu gloria y para nuestro propio bien. Señor, es doloroso y muchas veces no nos gusta. Pero pedimos que tu Santo Espíritu nos consuele, nos dé paz, nos dé la convicción. Y no solo eso, Señor, sino que también como Pablo podamos animar a nuestros demás hermanos, que nuestro testimonio, que la paz que tu Espíritu produce en nuestras vidas pueda ser de testimonio para que otras personas no se desanimen, que puedan saber que hay un Dios todopoderoso en el cual podemos confiar, un Dios que es todo amor, que en estas circunstancias dolorosas nos abraza y nos dice, eres parte de mi familia. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.